Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Así que vamos a darle paso a nuestro compañero el azote venezolano con su segmento habitual. Muy feliz domingo. Una de a caballo y una doble Nelson para todos. Les habla su anfitrión, el azote venezolano. Como siempre, feliz de estar con todos ustedes. Saludando a mis compañeros, colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Señoras y señores, para mí es un grato placer compartir con todos ustedes esta, digamos, renovada sección, esperando que sea del agrado de todos ustedes. De verdad, me siento muy complacido. Hemos tratado de siempre innovar, de traerles cosas nuevas y, bueno, yo para esta semana, pues, los que puedan, métanse en mi Facebook y verán la cantidad de máscaras que he subido, que son de mi propiedad. Y de verdad, creo que es muy interesante. A muchos les ha gustado. Verán la cantidad que tengo. Son bastante, de verdad. Incluso la clasifiqué, ya está en Facebook también, la clasificación de cada máscara a quien le pertenece para que tengan un mejor conocimiento de las máscaras de cada uno de los luchadores que tengo yo y las que he presentado. De verdad espero que sea de su agrado. Me gustaría que se comunicaran conmigo a mi Facebook y me digan si les ha gustado, qué otra cosa les agradaría poder ver de lo que yo tengo en cuanto a lucha libre. Y bueno, y cualquier cosa que quieran hablar, pues con mucho gusto los escucharé. Y para mí es de verdad esencial tener esta comunicación con ustedes, porque así podemos saber cuáles son sus intereses y poderlos presentar en mi programa de El Azote Venezolano. De momento, pues, nos escuchamos la semana que viene, no sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias, Azote, por tu segmento. Y bueno, vamos a leer un poco las máscaras que tiene el azote en su colección. Tiene de Huracán Ramírez, la de Huracán Ramírez de 1952, creo que es de las primeras. Abismo Negro, Psicosis, Super Muñeco, Tinieblas, tiene 3 de 1000 máscaras. Tiene una del Dr. Wagner Jr., de hecho tiene 2 del Dr. Wagner Jr., una de Vic Angelo, Aníbal, Zebra Kid, Rayo Chapín, El Espanto Pliego. Ah, no, El Santo Pliego. Voy a tener que cambiar los anteojos porque... sí, el Santo Pliego, que es el santo con la S en la frente, que sustituyó al santo original en las historietas. Bien, estas son algunas de las que tiene el azote: el Tigrito del Ring, el Dr. Nelson, el Dragón Chino, la original, a ver, el Tigre del Ring, el Ánima del Coyoacán, entre otras. Buena colección, azote. Si algún día decides venderla, avísame, que tengo paredes que decorar. Bien, vamos a pasar ahora a las noticias de México y tenemos lo siguiente. A ver, mientras carga la página. Tenemos la primera que en el 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre va a tener una lucha estelar votada por el público. Así como lo oyen, a ver qué dice la nota. Dice, las votaciones abiertas. A ver, el aniversario 87 cada vez va tomando más forma y es que cuando inicia septiembre la función más importante y en el año para el Consejo Mundial de Lucha Libre es de la que más se habla. Ajá. Después, ajá. A través de su página oficial, el Consejo Mundial de Lucha Libre, desde hace una semana se pueden votar por quienes nos gustaría que fueran los retadores oficiales de los campeonatos que se expondrán esa noche. Ajá. Se confirmó que debido a la dinámica que se está llevando a cabo de votaciones, se ha decidido que para definir la lucha estelar del 87 aniversario será la que más votos reciba, con lo que podría ser ya sea por primera vez una lucha femenina o incluso de minis, con lo que se vuelve aún más relevante el voto del público. Entonces la cosa funciona así. Ellos tienen las luchas de campeonatos, con cada uno con el campeón y cada uno con los retadores, y la gente vota por el retador que quiere para ese campeonato en particular. Y de esas luchas de campeonato, la que tenga mayor cantidad de votos en total, independientemente de por quién votaron, esa será la lucha estelar. Oye, es interesante, ya me voy a meter para votar por la lucha femenina, por cualquiera de las dos. De hecho, Campeonato Mundial Femenino del Consejo o Campeonato Nacional Femenino. Porque sería interesante que le dieran a las mujeres del Consejo la lucha estelar. Ojalá sea una votación seria y no sea una cuestión de que a pesar de que lo que haya votado la gente, pues el Consejo decida lo que le dé la gana. A ver, tenemos también resultados de la función del 4 de septiembre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Primera lucha. A ver. El Diamond derrota a El Coyote. Corrijo, El Coyote derrota a Diamond. Espíritu Negro y el Rey Cometa derrotan a Audaz y al Guerrero Maya Jr. Dalis y la Reina Isis derrotan a Marcela y a la Princesa Suhail. Euforia, Gran Guerrero y Sansón derrotan al Bandido, al Flyer y al Volador Jr. Y Felino derrota por descalificación al Bárbaro Cavernario. Así que, y por cierto que seguimos sin fecha para el combate de cabellera contra cabellera entre Felino y el Bárbaro. Pero bueno, ya nos dirán cuándo. A ver. Tenemos los siguientes. A ver, el Consejo Mundial de Lucha Libre regresa a los shows regulares a partir del viernes, que ya les leí los resultados. Sin embargo, estos shows no van a ser como eran antes. No va a haber fanáticos en el edificio. Y para ver, los carteles tendrán menos luchas y menos luchadores. Solo habrá una lucha de tríos. Y se comprarán los tickets a través de Ticketmaster. Para los que lo quieran ver directo. Me pregunto, bueno, yo me imagino que después lo subirán a su canal de YouTube, como suelen hacer. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, para el que le interese, Mystique está haciendo videos personalizados en Hola Mi Fam, un sitio donde uno paga y la celebridad de que esté en ese sitio, pues le da un saludo personalizado. Eso es algo muy habitual, que tienen varias estrellas de música, cine, televisión, bueno, estrellas que ya no lo son tanto o estrellas que están buscando ser más populares. Y bueno, Mystique está haciendo saludos personalizados, cuestan $9, así que si tienen el dinero, pueden probar. Tenemos también la AAA, va a comenzar a poner sus episodios de Lucha Fighter en TV Azteca esta semana. Están hablando aquí también del documental de vampiro que se llama El clavo en el ataúd, que se va a presentar o ya se presentó en teatros y en algunas películas. Y otra noticia interesante, Cartoon Network Latinoamérica anunció un proyecto de animación con protagonista Rey Misterio. No se ha dicho nada sobre la fecha y la WWE no está involucrada. Así que, porque una de las cláusulas del contrato de Rey Misterio es que él puede trabajar lo que él le dé la gana sin depender de la WWE. Cosa extraña, porque la WWE suele hacer unos contratos bastante blindados en los que los luchadores pueden o no pueden hacer. Que por cierto, ya sacaron un comunicado, la WWE, en el que le piden a los luchadores que no utilicen su nombre y su personaje de luchador cuando estén haciendo cuestiones en redes de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, Roman Reigns tiene un canal de YouTube, no puede ser el canal de YouTube de Roman Reigns. Tiene que ser el canal de YouTube con el nombre real de él. O sea, no están autorizados para utilizar su nombre de luchadores, que es propiedad de la empresa, ni su apariencia, ni ropas, ni nada, que es propiedad de la empresa, la imagen, en cuestiones de terceros que no estén debidamente autorizadas o permisadas por la WWE. Entonces, esto está pasando y esto mucha gente lo ve con muy malos ojos porque hay varios luchadores y ex luchadores que están recurriendo a plataformas, por ejemplo, la plataforma Twitch, que es una plataforma de transmisión en vivo de videos, pero más que todo de videojuegos, es decir, de gente jugando en la computadora, jugando cualquier juego, entonces lo transmite en vivo, y entonces la gente se une, y entonces es como el equivalente de cuando uno era más joven y se iba a jugar PlayStation a la casa de los amigos, que jugaban dos y los otros siete veían y comentaban. Básicamente es así. Entonces la WWE les ha prohibido a sus luchadores hacer ese tipo de cosas. Menos mal que el Rey Misterio, pues, supo ingeniárselas con el contrato que firmó en la WWE y pues puede hacer este tipo de proyectos con Cartoon Network sin ningún tipo de problemas. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, esto sería todo por este lado de México. Vamos a darle paso a nuestro compañero El Azote, El Azote, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre, a su segmento del analista. Como siempre, el saludo muy cordial para mis compañeros de equipo de trabajo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina, cronista viajero. Igualmente el saludo para nuestros asesores Jacobo Rossi en España, Bill Martínez, el tigre colombiano en Puerto Rico, Osiris Osas en Santo Domingo, República Dominicana, Sandra González en México, DF. Hoy voy a hacer algunas innovaciones en mi cápsula, ya que mi compañero Bruno Bernasconi creo que también va a modificar un poco y hacer innovaciones en su cápsula referente en este programa de los cronistas de la lucha libre. Yo voy a empezar haciendo algunas remembranzas de profesionales en la lucha libre de Venezuela. El pasado 30 de agosto estuvo de cumpleaños un gran amigo, una persona a quien aprecio mucho, y que ese aprecio nos llevó a convertirnos en compadres. Me refiero a Ramón Antonio Ortiz Ultraman, uno de los luchadores más espectaculares en las últimas décadas de la lucha libre aquí en Venezuela. Luchador de un físico extraordinario, un hombre que se dedicaba mucho al gimnasio, a las pesas, y que poseía una estampa de luchador que en verdad con solamente ver su figura en una fotografía se vendía ya el programa de lucha libre. Tuve la gran suerte de conocerlo, de ser su amigo, de ser su compadre. Actualmente vive en Cúpira, en Machurucuto, para ser más exacto, en el estado Miranda, ya completamente retirado de la lucha libre, pero siempre pendiente de todas las actividades. Ramón nos acompañó en esa gran temporada que hicimos en el litoral central de Venezuela, en Caraballeda, en el Club Enecuba. Allí estuvo con nosotros constantemente apoyándonos y también participando en los eventos de la lucha libre que se significaba en ese centro deportivo. Luchaba con el nombre de El Justiciero de Plata, el mismo Ultraman. Allí dio memorables combates y en verdad fueron de gran satisfacción. Pero también en la lucha libre, hace muchos años, en la lucha olímpica, estuvo destacada actuación como luchador profesional. Llegó a figurar en la lista de los aspirantes a unas olimpiadas que desgraciadamente no pudo asistir por otros motivos personales. Posteriormente ingresó a la trupe de los Titanes del Ring, en donde se convirtió en una de las figuras estelares de esa trupe, junto con el Chiclayano Junior, junto con ese gran luchador también, como lo fue Cruz Plata, con Chan-Li, con el Chico Venezuela y otras recordadas estrellas como William Mujica, el Gavilán de Apure. Ramón siempre ha sido un hombre dedicado al gimnasio, porque siempre mantuvo la idea, y yo la comparto en muchos de esos casos, que un luchador no solamente necesita llamarse luchador, sino que tiene presencia, tiene que tener presencia, tiene que tener físico para ser luchador, porque esa es la estampa que se transmite por respeto a los aficionados a la lucha libre, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Un luchador físicamente bien preparado, como estaba Ramón Antonio Ortiz, Ultraman, como lo estaba William Mujica, el Gavilán Apure, como lo estaba el Chiclayano Junior, Roberto Seclén, el Chico Venezuela, en verdad con esa imagen vendía y venden cualquier programa de lucha libre. Yo voy a tomarme el atrevimiento, después se lo diré a mi gran amigo Víctor Osiris Sosa, que estuvo aquí en Venezuela. Por cierto, que cuando Osiris estuvo aquí en Venezuela, con una estampa extraordinaria de luchador, una musculatura impresionante, un trabajo de gimnasio que era verdaderamente que vendía con esa imagen de luchador. Posteriormente, él regresó a la República Dominicana y ha seguido en contacto con todos nosotros. Hay un proyecto allí para el próximo año en donde quizás yo pueda participar como narrador deportivo de la IWF, la empresa, la organización de lucha libre que está allá en la República Dominicana, y con los Colosos del Ring en algunos programas que posiblemente se vayan a efectuar. Son planes que quizás lo llevaremos a cabo próximamente. Pero como le decía, voy a tomarme el atrevimiento de repetir un programa, algunos fragmentos de un programa hecho por Osiris Sosa el día 3 de este mes de agosto, de septiembre, en donde hay unas declaraciones también de Joe Bravo, un luchador de estupenda figura, también dominicano, de gran trayectoria en Puerto Rico, al igual que Osiris Sosa. Ellos hacen una reflexión porque lograron una entrevista con Sabio Vega, que es una de las estrellas de Puerto Rico y también una estrella que estuvo un tiempo en la WWE, y se inició una conversación muy interesante que yo quiero compartir con ustedes, con el permiso de mi amigo Osiris Sosa. Aquí está la conversación. ¿Cómo se llama? Tú eres minucioso. Serían preguntas exactas. Yo creo que fue buena la entrevista, Sabio, pero me hubiese gustado que tú estuvieras. Cuando habló de la agencia, yo solita, tú sabes que falta de preparación, formación académica en el mercadeo, una apreciación entre el mercadeo y la psicología. Entonces, yo siempre he pensado que el luchador no puede ser como el rey, y no como el como un luchador, que un camino por ahí, que tiene pareja de luchador. Ese día tiene que dejar de ser luchador, porque el luchador es muy visual, el luchador tiene que ser rentable, el luchador tiene que comparar el luchador. No importa si vuela, la vuela 300 vueltas en el aire, no va a funcionar. A mí un mentor de lucha, muy conocido, al que voy a mencionar, no reconozco ese nombre, me dijo una vez que tú puedes tener una carrera de lucha con una fotografía. Y en una fotografía tú dices que la verdad es la habilidad del luchador. Me dicen que República Dominicana fue, ¿cómo se llama? Memento, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era ese luchador? Sí, claro. ¿Y por qué no fue el que luchaba? Se llamaba Marco Clint. Marco Clint, exacto. Ese mismo me dice que llegó a República Dominicana, por lo grande. Me dice que llegó una fotografía, no había visto. Y te voy a decir más todavía. ¿Cómo? Y te voy a decir más todavía. Cuando el suelo. Se le pagaba dos veces para eso deporte. República Dominicana no sabía ni era el suelo. Al que se lo meto, no existía. No se fue dado, no existía. No existía. Te estoy sincero. Se conocía mucho más Tommy Rich que Ric Flair. Porque antes pasaba en un programa y en el canal 13 y eran superestrellas de la lucha libre, y era de Puerto Rico. Yo tuve la visión de vivir en República Dominicana cuando Ric Flair hizo allá, y recuerdo que conocía más a Tommy Rich, por supuesto que sí. Pero Ric Flair se vendió en República Dominicana con una fotografía y el campeonato mundial de la. Después de una entrevista que nos dice José Manuel. Un video no de lucha libre, un video de saliendo de la escena en el avión. Me acuerdo que en el avión. Sí. Eso fue todo. Pero Richard era una personalidad, el físico también de Richard era notablemente desarrollado. Richard no era muerto en el barrio, pero un tipo de tal forma se veía su condición. Y su talento se la puso igual. Bronceado, oye, bronceado, brillado. O sea, de verdad que en el momento que quiero decir que el concepto de lucha libre rentable que Vince McMahon ha hecho en un imperio, fue poner mal a Ojalá. Y yo no sabía, por lo menos no había discutido con Sabio Vega, que él tenía ese mismo concepto. Y eso me hace sentir muy bien porque él es parte de la ideología actualmente en Puerto Rico. Y yo sé que estoy cumpliendo, o sea, que estoy en el papel que debemos cumplir en la lucha libre, porque como le digo, yo siempre he dado un poco y he dado el respeto, respeto al fanático, respeto a mí mismo y respeto al deporte que amo, que es la lucha libre. Y me pareció excelente la entrevista de Sabio, me gustó muchísimo, yo mismo aprendí de la entrevista, porque quizás Sabio no me hablaba de tantas cosas cuando tenemos la oportunidad de conversar y no hablamos. No sé, no tenemos ese tipo de conversación enriquecedora que tuve en tu entrevista con él. Salió, yo recuerdo cuando salió de un poco, por lo menos no cuando me preguntó, cuando preguntó cómo salió Vera, porque tenía la fortuna. Y cuando supimos que era Salió Vera, el Puerto Rico, eso fue un gran Puerto Rico entero. Y la fanática de Michigan se volvió loco. Bueno, aquí escuchábamos en una entrevista lograda por Osiris Sosa con Joe Bravo, que es una de las grandes figuras. Ellos hablaban acerca de un comentario que hizo Sabio Vega acerca de la presencia física que deben de tener los luchadores profesionales. Este es un tema un poquito candente aquí en Venezuela, porque aquí en Venezuela no se puede tocar lo referente a la presencia de cualquier luchador que esté activo o cualquiera de los nuevos elementos. Parece que es un sacrilegio tratar de hacer algún comentario que no caiga bien en el determinada persona. Entonces yo por eso he tratado siempre de abstenerme de hacer comentarios acerca de los profesionales aquí en Venezuela. Pero en este programa que les acabo de hacer este fragmento, Osiris Sosa trata muy bien ese tema, igual que Joe Bravo, que es un hombre que tiene una musculatura impresionante. Joe Bravo me hace recordar mucho el físico de Ramón Antonio Ortiz, Ultraman, cuando estuvo activo. Bien, mis amigas y mis amigos, quiero dejar hasta aquí esta cápsula porque quizás mi compañero Bruno Bernasconi va a tener un poquito más de tiempo haciendo sus cápsulas y es lo lógico que compartamos los minutos requeridos. Ojalá que Bruno tenga muchas cosas que comunicarnos en su cápsula de esta semana. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Les habló su amigo Elada y hasta la próxima que estaremos nuevamente con ustedes hablando acerca de este deporte que tanto nos emociona. Muchas gracias a todos. Gracias, analista, por tu segmento. Oye, qué bueno escuchar a la leyenda de Savio Vega, luchador bastante galardonado por los lados de Puerto Rico y, por supuesto, él estuvo en la WWE muchos años haciendo diferentes personajes. Lo último que llegó a hacer en la WWE era parte de un establo llamado Los Boricuas con su primo o su hermano Miguel Pérez, creo que se llamaba. Él también hizo pareja con Razor Ramón, con Scott Hall. Este persona duró mucho tiempo y bueno, tuvo sus encontronazos con el grupo de Shawn Michaels y Triple H. No los recuerda con el mayor de los cariños, pero Savio Vega era muy amigo de Yokozuna, y Yokozuna más de una vez salió en su defensa cuando le querían echar una broma en tras bastidores, así, las políticas del negocio, como quien dice. Cuando había luchadores que querían que Savio se fuera, que querían que lo despidieran, Yokozuna puso todo su peso, literalmente, a favor del puertorriqueño. ¿Qué más? ¿Qué otros recuerdos tenemos de Savio Vega? Bueno, él hizo varios personajes, varias veces luchó bajo su nombre de Savio Vega, pero él también luchó bajo un luchador enmascarado llamado Quang, recuerdo yo, que ese personaje no duró mucho tiempo. Y a ver, bueno, creo que eso es más que todo lo que recuerdo de Savio en la WWE. Eso sí, el hombre era muy, como todos los puertorriqueños que han pasado por WWE, muy habilidoso en el ring, era muy fluido. De hecho, creo que Steve Austin, lo menciona el propio Savio o el propio Steve Austin, tendría que buscar otra vez la nota, lo felicitaban mucho, es decir, lo apreciaban mucho, porque Savio Vega era un luchador muy, muy seguro. Tú sabías que te podías enfrentar a Savio con los ojos cerrados y no te iba a pasar nada. Así que bueno, escucharlo. Bien, vamos a lo que toca este segmento, que es los resultados de la WWE y de la AEW. Vamos primero con la AEW. Se supone que el día de hoy, bueno, se supone no, el día de hoy es el evento de la AEW que se llama Todos Fuera, All Out. Este evento tiene algunas cositas interesantes. Es a partir de las 8 de la noche. A ver, aquí dice horarios en Venezuela. Sería a las 8 de la noche, en otros países como Colombia, Ecuador y México es a las 7, en Argentina y Uruguay es a las 9, cuestiones de horario. En la cartelera, John Moxley contra MJF por el campeonato mundial, y que por cierto, yo no sigo mucho la AEW, pero hojeando los resultados por internet vi que MJF dejó tendido y creo que hasta ensangrentado a John Moxley en el último programa, así que hoy será, digamos, la venganza. Vamos a ver qué pasa. Chris Jericho contra Orange Cassidy, Kenny Omega y Adam Page contra FTR, los antiguos Revival de la WWE, por el campeonato de parejas, y Hikaru Shida y Thunder Rosa por el campeonato femenino de la AEW. Thunder Rosa, por cierto, campeona femenina de la NWA, y la he visto luchar un par de ocasiones cuando la NWA tenía su programa semanal los días martes. Y esa muchacha se las trae, es una maquinita de dar golpes. Una lucha de casino, una batalla real casino, por el tema supongo, de 21 hombres para ver quién tiene una oportunidad por el campeonato de la AEW. La Orden Oscura, que son Brody Lee, Colt Cabana, Evil Uno y Stu Grayson contra Matt Cardona, Scorpio Sky y las Pesadillas Naturales en parejas, en combate de 4 contra 4. Para los que no los conozcan, Brody Lee era el antiguo Luke Harper y Matt Cardona era el antiguo Zack Ryder en la WWE. El Expreso Jurásico contra los Young Bucks, Matt Hardy contra Sammy Guevara en la lucha de las reglas rotas, Big Swole contra Britt Baker en una lucha de dientes o uñas. No sé qué estipulación es esa, pero no sé. Bien, pasando a la WWE, tenemos los resultados de Payback. Eso fue la semana pasada. Y aquí hubo varias cositas. Empezando, el Escuadrón Riot de Ruby Riot y Liv Morgan derrotaron a las Icónicas en lucha de parejas. Bobby Lashley derrota a Apollo Crews por rendición, así que Bobby Lashley se convierte en el nuevo campeón. Big E derrota a Sheamus, Matt Riddle derrota al Rey Corbin, Shayna Baszler y Nia Jax derrotan a Bayley y a Sasha Banks por rendición para que llevarse los campeonatos de pareja femeninos. Y esta rendición fue bien interesante porque fue como que una triple llave. Era una cosa así como que Nia Jax tenía aplastada a Bayley y al mismo tiempo... Entonces creo que se le montó Sasha Banks, entonces Shayna Baszler utilizó como que el brazo de Nia Jax con el otro brazo de Sasha y la estranguló. Fue una cosa extraña, de verdad. Tendrían que verla para poder entender lo que les digo, porque explicado no es igual. Kid Lee, en su debut de eventos estelares en WWE, derrota a Randy Orton y limpiamente además. Dominic Mysterio y Rey Mysterio derrotan a Seth Rollins y a Murphy. Y de nuevo Dominic recibe aplausos por parte de la crítica. Dicen que por supuesto que todavía le falta camino por recorrer, pero que ese muchacho montado en un ring no está perdido, es bastante fluido, no comete errores, está bien sincronizado, así que tiene una gran carrera por delante, así ojalá. Por último, Roman Reigns derrota tanto a Bray Wyatt como a Braun Strowman en una amenaza triple para coronarse campeón universal. Así las cosas. Roman Reigns regresa como rudo y como campeón. Los resultados de esta semana tenemos el día lunes. Esto fue el día siguiente de Payback. A ver... ¿Qué pasa? Es que si Keith Lee... contra Dolph Ziggler, victoria para Keith Lee. Nia Jax y Shayna Baszler tienen un segmento en los vestidores. A ver. Mickey James y Asuka se van a unir contra... o se unieron contra Natalia y Lana, ganando Mickey James y Asuka. A ver, ¿qué más tenemos? Randy Orton contra Kevin Owens ni siquiera se da porque Aleister Black interrumpe la lucha y le cae a golpes a Kevin Owens, así que fue una descalificación. A ver, está la familia completa de Rey Mysterio. Naguará. Estoy viendo una foto de la familia de Rey Mysterio, que es Rey Mysterio, Dominic, su hija, la hija de Rey Mysterio, por supuesto, y la esposa de Rey Mysterio, y definitivamente Rey Mysterio es el más pequeñito de ahí. El Dominic salió a la mamá de alto. A ver, los guerreros vikingos contra Cedric Alexander y en los negocios del dolor. Gana Cedric Alexander y los vikingos. Las icónicas contra el Escuadrón Riot. Esta lucha tiene un componente adicional que el equipo que pierda debe ser separado. Lamentablemente para las australianas perdieron las icónicas. Y qué desgracia, porque las icónicas tenían como 5 o 6 años juntas como equipo. Y después a la pobre Billie Kay la tiraron en la jaula de Raw Underground y le dieron una soberana paliza, barrieron el ring con ella. ¿Qué más tuvimos el día lunes? Seth Rollins contra Dominic, gana Dominic por descalificación. No, Seth Rollins se lleva la victoria. Porque, a ver, es el último que avanza para la triple amenaza del main event, claro. Después le cae a golpes a Dominic. A ver, Riddick Moss derrota a Titus O'Neil. R-Truth gana de nuevo su campeonato. Las Profetas Callejeros derrotan a Andrade y Ángel Garza, que por cierto Andrade está un poquito perdido en la división de parejas. A ver, en el evento principal, Seth Rollins contra Randy Orton contra Keith Lee. Y el ganador se va a enfrentar a Drew McIntyre en Clash of Champions. Y termina ganando Randy Orton. Así que bueno, tendremos Orton contra McIntyre para el próximo evento de la WWE. En cambio, el día viernes, tal día como el viernes, se da lo siguiente. A ver, la maquinaria pesada derrotan a Miz y a John Morrison, que por cierto otros más que están perdidísimos en la división de parejas, sobre todo John Morrison, que no sé para qué carrizo lo trajeron de vuelta. ¿Qué más? Combate por los campeonatos femeninos. Nia Jax y Shayna Baszler derrotan a Bayley y a Sasha Banks. Y no solo eso, a Bayley se les terminó de soltar el tornillo que le faltaba y le ha dado una paliza a Sasha Banks, que incluso la castigó con una silla contra la garganta y la dejó bastante maltrecha. O sea, de por sí quedó Sasha Banks maltrecha por el combate, porque estamos claros que Nia Jax es una bestia y Shayna Baszler es más bestia. Claro, ambas son bestias de forma diferente. Nia Jax por su fuerza y Shayna Baszler por su maña. Pero la pobre Sasha Banks, y eso que ella no es de mis favoritas, quedó bastante maltrecha y después Bayley le terminó de dar una paliza. Sami Zayn regresa. Esto es así, preámbulos para próximos combates. ¿Qué más tuvimos? Bray Wyatt se va a unir. Ah, mentira, Bray Wyatt anuncia que un nuevo amigo se va a unir a la casita de las luciérnagas. ¡Ay, Dios! Vamos a ver quién sería. Y por último, hubo como que una batalla real, no una batalla real, un fatal de cuatro esquinas para ver quién se va a enfrentar a Roman Reigns, y resulta que lo gana el primo de Roman Reigns, Jey Uso. Por el campeonato universal se enfrentó a nada más y nada menos que a Matt Riddle, a Sheamus y al Rey Corbin. Así que bueno, interesante esto. Tenemos entonces Bayley ruda en un 100% y por default Sasha Banks como técnica. Tenemos un nuevo anuncio de Bray Wyatt. Vamos a ver quién es el nuevo invitado, nuevo amigo en su casita. Tenemos a Jey Uso contra su primo Roman Reigns. Y esto pinta interesante porque, bueno, estos muchachos crecieron juntos, así que prácticamente se conocen. Y bueno, eso sería todo por lo que concierne a la WWE. Así que, amigas y amigos, esto marcaría el final de este programa. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos escuchamos en una próxima oportunidad.